Hola, ¿sí me escuchan? Flemas del mal, ¿eh? Perdón, estoy leyendo aquí una conversación con los Ramagears. ¿Qué onda, gente del IRC? Hi, hi, la más activa, ¿eh? Es la gente del IRC. En Face como que no hay mucho movimiento, pero ya aquí en el IRC ya empezó la fiesta. Tenemos a Eddie Cyborg, hola. A Lord de Megas. Ah, no me saludaste, Lord de Megas, qué mala onda, pero bueno. A Gwen Lin, por supuesto. Ah, sí, tenemos un super elenco esta noche en el último programa especial de Alianza Anime de este mes. Tranquilos, tranquilos. De este mes es nuestro último programa especial celebrando los 8 años de Alianza Anime. ¡Al aire, por supuesto! ¡Qué barbaridad! 8 añotes. Sí, sí, claro que sí. Hola, chica Moe. Luego, luego, chica Moe. Ok, pues aquí ya las chicas están listas para transmitir. Estamos dando un poco de tiempo ahí a Sopitas Chan de que acabe de cenar, porque ellas pues vienen de sus actividades diarias y pues están aquí haciendo un gran, gran esfuerzo para compartir micrófonos conmigo esta noche. ¡Ay! Ya llegó Carlitos y Man. ¿Qué onda? Ya llegamos para el encuentro de las damas de Alianza Anime, sí, ¿verdad? Sí, ellas son las damas de Alianza Anime. Las damiselas de Alianza Anime, no sé cómo decirles. Público grabado en alta fidelidad. Claro, claro. Eduardo Bravo, ¿qué onda, Eduardo Bravo? Hi, hi. El gato aquí está, sí, ya están llegando todos los amigos, familiares de las Ramen Gears. Tenemos nueva integrante en Ramen Gears, ¿eh? Aparte de Akari Himura, de Gwen Lin, de Sopita Chan, pues tenemos aquí a Cynthia Galaviz, la chica de la voz Mue. De, no sé si se acuerdan de esta transmisión de Mue vs Sexy, donde ahí fue derrotada mi querida voz Mue. Mue Chan, sí, exactamente, mi querida Cynthia Galaviz. Ahí fue derrotada, humillada Cynthia Galaviz, no sé cómo, pero superamos a la voz Mue y pues ganó la voz Sexy, afortunadamente. Si no, iba a tener que perder mi cabellera, imagínense. Una máscara contra cabellera, sí. Ok, perdón, no me he presentado, ¿verdad? Soy una grosera, perdón. Esto es Alianza Anime con DJ Yaome, su servidora, quien les habla. Y pues sí, ya en unos minutos comenzamos con las Ramen Gears, segunda edición. Este programa especial que hacemos con las RAN escuchas de Radio Anime Nexus. Estas grandes RAN escuchas, las que están más activas en la radio, más atentas a cada programa, que nos apoyan a nosotros, los locutores y a toda la radio en general. Pues están aquí las chicas. Nos presentamos sexy, pues si quieren presentarse sexy. Tenemos ahí varias sorpresas. Ahora que voy a estar acompañada de mis bellas damiselas de Alianza Anime, tenemos ahí varias temáticas interesantes que podrían gustarles, mis queridos RAN escuchas varoniles. Bueno, pues saludos a Fake, a Fake IRC, a Farguero, saluditos. A Pablo Besa, ay, me quedo Pablito, no te vayas, que te tenemos ahí una sorpresa especial, ¿verdad? Sopitas Chan, acuérdate de mi encargo. Dice, un gran esfuerzo, inversión de recursos, comenta Carlitos Simán, el público pagado, dice. Pero el próximo año del Versus asesoraré a la voz Mue. No, de hecho va a haber otro Versus de voz Mue, Mue vs Sexy. Pero ahora vamos a intercambiar roles, ¿verdad? Me queda Cynthia Galaviz. Esa es la idea. Yo voy a ser la voz Mue, no sé cómo. Y pues me queda Cynthia, va a ser la voz Sexy. Ah, pero ahí nuestra querida Cynthia tiene un poder especial, ¿eh? Aparte de dibujar, tener voz Mue. Tiene ahí una voz parecida a cierta actriz de doblaje, de acuerdo todavía, Sin, de este dato. Así que cuando llegue Sin, pídale que haga la voz de esa actriz de doblaje. Ya me regañaron. Yo no dije nada. ¿Qué más recomendaciones? Si son cardíacos, favor de no escuchar esta transmisión. Se les puede alterar la presión y todo eso. ¡Ay, el toquillicu! ¡Ay, no más! Aquí está el papu. Don Cumbias anda por aquí. Saludos a Toquilli. Jikai, pues ya, vámonos. Ay, ya son las 7:10, qué rápido. Ok, pues yo voy a descargar unos pedidos y mientras voy por las chicas, ya está bajando el helicóptero aquí a Radio Anime Nexus, el helicóptero de las Ramen Girls. Ya está, ya chicas, primera llamada para comenzar con ustedes. ¿Quién más? Sí, el Toquillo llegó temprano, cuenta Carlitos y Man. Sí, ¿eh? Qué curioso. De seguro porque están aquí sus amigas Ramen Girls. Ahí tenemos comentarios por acá. Eduardo Rueda, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Eduardo Bravo, el gato Akita. Saludos, gatito. Pablito. ¿Alguien dijo voz sexy? Sí, van a ser voz sexy, las chicas. Ajá. Dice el poder de las chicas. Sí, las chicas están imparables el día de hoy. Y pues bueno, vámonos entonces con el primer pedido musical. Pues ya vamos por las Ramen Girls, ya para que nos acompañen. Vamos con Akashi Records of Bastard Magic. Vamos a escucharlo. Y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. tentación del fuego, venzo al mal con el poder de los dioses. Soy Sailor Mars, una valiente scout de flamas rojas. Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y pues ya llegaron, ya están aquí. Aquí están las Ramen Girls. ¿Qué onda, chicas? ¡Yay! ¡Sí! ¡Hola, la, la, la, la, la! Bueno, pues aquí está Kari. ¿Dónde andas, Kari? Bien, con mi voz de macho pecho peludo. Oh, sí. Ah, sí. Es mejor conocida como maestra anime, nuestra querida Kari Himura, ¿verdad, Kari Himura? Está. Okay, tenemos a Wendlin también aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Hola. Ay, ¿les gusta? ¿Tú está mal? Sí, ¿por qué? ¿Era una duda que tenías o qué? Pensé que ibas a regalar tamales. ¿Qué pasa? Los tamales son ricos. Es inevitable pensar también en esa versión del pan y da risa. Iba a decir la de hola, ¿les gusta el pan con tamal? Pero me olvidé y dije solo tamal. Ok, tenemos también a mi querida Sopita Chan. No sé si anda por ahí. No ha llegado. Por aquí estoy. Ah, sí está. Hola, hola, hola. Tenemos a la nueva integrante de la banda. De la banda delictiva de las Ramen Girls. Cynthia Galaviz. Mejor conocida como la voz Mue. Hola, sí. Sí. Otra vez. Sí. ¿No me oigo? Pues ahora sí. No. Algo bajita. Y me encuentro mi voz normal. Pidiendo con todo el mundo. ¡Ahí salió! Chica, y pues ellas son las Ramen Girls. ¿Qué onda, chicas? Gracias, gracias por venir aquí a acompañarme el día de hoy. Es un placer. Te siento encantada. Ahí tú sabes, nos invocas y llegamos. ¿Sí? Oh, sí. Nos costó trabajo, ¿verdad? Hacer la reunión femenina de hoy. Uy, sí que costó, pero aquí estamos. Nos tuvieron que invocar para derrotar a Kaiba. Oh, con una gran invocación. Oye, sí. Hay que agradecerle a Yuki. ¿Le haré una muy invocación? Sí. Hay que darle un enorme saludo a Carlitos Simán por su excelente video que nos hizo soltar unas buenas risas. Oye, sí. Vamos a ver. Hay que inventar una historia con ese video. Oh, sí. No, hay que ser eterno, fanfic. Carlito es mal. No, hay que ser fanfic. Una porra sexy. Oh. Arigato. ¿Por qué suena la voz sexy? No. Ok, chicas, pues tenemos un buen programa el día de hoy que hemos diseñado, ¿verdad? Entre todas nosotras. Para ustedes. Vos, sí, vos. Aquí, el loquecito. Bueno, ¿quieren enviar algún saludo antes de iniciar la sesión? Pues, ya saben. Saludos a los chicos del IRC. Y voy a ver si puedo hacerlo bien porque estoy malita de garganta. Pero... Cuando los coracoides exploten. Los coracoides. Pasa, DJ, ya me del IRC. Ah, perdón, creo que cerré la ventana. Perdón. Es que ella se cansó de ver a Toquilla que le estaba regañando, entonces se fue. Fue una salida rápida. Es que Lady Toquilla se pone nena y dije, bueno, ya me voy. ¿Ahora es Lady? Lady Toquilla. La tigra. La tigra. La tía Toquilla. La Saura. Las negras. Las negras se pasan. Yo no dije nada. Se nos pira el tecito. Me disculpo. Uy, alguien le va a hablar el día de hoy. No, Toki, no te vayas. No te vayas, Toki. Te queremos. ¡No! Ya viene. No. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos a tener que hacer un saludo especial de disculpa. Yo no sé. ¿Qué me va a hacer? Ok, bueno, pues ya comenzamos o qué hacemos. O todavía estamos aquí divagando un rato. ¿Verdad? La vacancia es buena. Ay, Eddie me pidió un saludo. Hola, amor. Gracias por escuchar. Ay, qué tierna. Un saludo. Un saludo a todos los que invité por ahí. Ya saben, a los que invité por interno de por allí. Un saludo al roboto que anda por ahí también. No sé si esté ahora conectado, pero un saludo a él. Y a todos los chicos del IRC. Gracias por su apoyo, de verdad. Eso. Yo. ¿Alguien más? Yo, por favor. Ok. Bueno, primero gracias por unirme a la banda de pillas de Ramen Girls. Y saludos a Lau, a Merche, a Yuki, que son de las que están apoyando y gritando aquí en el IRC, y a todos los que. ¡Regreso, Toquini! ¡Regreso! Te sentimos, Toquini. Te queremos mucho. Sí, Toquini. De seguro va a decir que está comiendo solamente para hacernos sufrir, ¿verdad, Toquini? Bueno, de mi parte también quiero enviar saludos a los chicos que están en el chat IRC y también a los que ya se están reportando por el grupo de Facebook. ¡Yay! ¡Yay! Bueno, Pablo está en el chat IRC. Pablo BS, que está ahí comenzando con su Shuri. ¿Otra vez? Sí. Nunca se cansa. Espera, espera, escucha aquí, mi risa. Escucha mi risa. Y... Ay, verdad. Ok. Tapita vino. Con la lista. También a Luis Castillo, que ya nos ha mandado saludos. Dice que siga la celebración del aniversario de Alianza Anime. Yeah. Y pues. Oh, repito, saludos especiales a Carlito y Man. ¡Yay! Ok, vamos. Ay, ya son 7:30. Ah, por cierto, ya cambiamos de horario. Eso nos pasó en el podcast de ensayo. Ahora estamos a 3 horas de distancia. Es que hay que contarles qué nos pasó en el podcast de ensayo de prueba de audio. El podcast improvisado que DJ Yaome no avisó que era un podcast. Oh, sí. Yo llegué tarde. Muy tarde. No importa, sí. Tenemos que hacer algo importante con respecto a ese podcast, ¿verdad, DJ Yaome? ¿Cómo qué? De que a cierta Ramián Gil la llamamos caníbal. ¿Caníbal? ¡Ah, sí! ¡Caníbal! Ah. Y la debemos limpiar la imagen. Okay. ¿Qué cosas pasan en los podcasts? Sí. Y eso está todo grabado. Ok. Ya volví. Vamos a ver la tacita como estuvo. Ok, es que quedamos que a las 6 de la tarde íbamos a transmitir esta prueba de audio. ¿Cuándo fue? El domingo, ¿no? No, soy de la tarde, hora México. Pero no contábamos con el cambio de horario. Así que verdad. Cierta coneja, alias yo, me equivoqué de hora y por mi culpa llegamos casi todas una hora. Y yo llegué. No, de hecho, yo también estaba bien preparada. Como que yo también pensaba de que iba a ser a las 6 de la tarde y como la hora de México y la hora Perú son iguales, o bueno, eran iguales, estábamos ahí todas platicando menos DJ Yaome. Sí, estábamos y todas. Al final, yo me perdí. Sí, y nosotras, qué raro. Qué raro. Más, qué raro que no llegue la que nos ha invocado. Sí. Exacto. Es más, y hasta que llegó DJ Yaome. Y DJ Yaome, sí. Así en plan de no que era las 6. pero no que ya son las 6. Y ella así como que, pero si quedamos a las 6. Y yo de, ¿México ha cambiado de horario de nuevo? Y DJ Yaome diciendo, ¡ah, la verdad! Sí, que hoy domingo cambiamos de horario y nosotros. Okay. Ah, ya. Lo siento. Si bien hemos revisado mi reloj internacional. Es que, pues yo pensé que todo mundo sabía del cambio de horario. Se me había olvidado. Como ustedes siempre están tan al pendiente de sus programas favoritos, ¿verdad? De Radio Anime Nexus. Pues pensé que se iban a dar cuenta. El reloj internacional no ha seguido. Ay, yo con suerte tengo reloj interno. Pero si el computador tiene la opción de hacerlo. Que la verdad nunca cambié de horario. Sí que estaba con cara de. No, oh, eran las 4 o eran las 3. Ah. ¿Qué? Ok, bueno, hoy es 31 de octubre. O sea, ¡wii! Halloween. No. Y pues, ¿cómo celebran ustedes Halloween, chicos, chicas, Día de Muertos? A ver, ustedes, chicas, ¿cómo lo celebran? Bueno, acá en Chile se le llama Día de Todos los Santos. Y en sí, no hay como que una tradición fija de hacer algo en específico o que sea como que hayan comidas o algo así. No, más bien es un día en donde se toma feriado para ir a, claro, visitar a los difuntos, ir a arreglar sus tumbas. Y eso, básicamente eso, es un día feriado en realidad, donde algunos lo toman en cuenta y otros no. Acá, por mi familia, nosotros, claro, vamos al cementerio, ordenamos, dejamos todo limpiecito y le dejamos flores. Pero más allá no se hace mucho. Bueno, ¿de dónde vengo? Bueno, soy mexicana, pero... soy mexicana, pero soy de parte de acá de Sonora con mi familia, hacen... montan todo lo que es el altar, el Día de Muertos, con la comida, velas, fotografías de las personas. Vamos al panteón la noche del día primero y el día dos. Se queda toda, se acostumbra a quedarse toda la noche en el cementerio el día primero hasta el día dos. Y pues realmente es más como una fiesta, ¿ves? Luces por todos lados, al menos acá donde vivo. ¡Cool! O sea, era muy cool como lo celebran por esos lados. Sí. Un poco terrorífico estar en el cementerio toda la noche. Yo no iba. Yo no voy en lo personal, pero mi familia sí, hacen coronas de flores de papel y muchos arreglos, flores, velas, luces. Cobra vida, es básicamente. Es que igual depende de cómo se interprete, porque igual si tú te enseñaron que existen cosas buenas, cosas malas, que los fantasmas que todo otro, claro que te va a dar un cierto repelús ir al cementerio de noche. Pero si se toma personalmente de otra forma, creo que no lo es tanto. Por mi parte yo no le hallo mucho. Igual el día del... Un Día de Muertos aquí, el panteón básicamente está lleno de gente con muchas luces, flores. Así que creo que no es tanto el miedo, pero si vas solo, si vas ante otros días, yo a lo personal se moriría de miedo. Ok, ¿y quién sigue, chicas? De mi parte aquí en Perú, sí celebramos Halloween. Como casi en todos los países, los niños salen a pedir dulces. No entienden el verdadero significado de Halloween, simplemente lo consideran como un día en el que pueden salir a pedir dulces disfrazados del personaje que quieren. Pero, muy aparte de Halloween, hay otra celebración que es a nivel nacional, porque el 31 de octubre, hace muchísimos años, se instauró que iba a ser el Día de la Canción Criolla, que es como de nuestras canciones nacionales. Digamos, como en México su canción más emblemática serían las antiguas rancheras, pues nosotros es nuestra canción criolla. En este caso, los bares se llenan así de ¡au! ¡Me dio un calambre! ¡No puede ser! ¡Me dio un calambre! Esto es totalmente... ¡Mira! Para que vean que no es grabado. Ok, ya pasó mi patita, está bien. Seguía diciendo que... bueno, los bares se llenan así de cantantes que cantan canciones criollas, que son muy bonitas, por cierto, a mí me encantan. Y hay como una especie de rivalidad entre los que celebran Halloween y los que celebran lo nacional. Sin embargo, hay personas como yo que nos gusta celebrar de ambos. Y pues, por otro lado, como dato random, recientemente este año, la comunidad evangélica ha instaurado este día 31 de octubre como el Día de los Evangelistas. ¡Uy! ¡Wow! ¡Ay, eso es lo bien acá! Eso es solamente para arruinar Halloween. Exacto. Sí, lo han hecho por... a todos los evangélicos. Lo siento. Disculpando a todos los evangélicos. Disculpando a los posibles evangélicos radioescuchas. En sí, la comunidad evangélica en Chile hizo el 31 de octubre el día del evangelismo solamente para el ruido de Halloween. Se la tomaron. se tomaron la tomada. No era suyo. Aclarar que Alianza Anime no se hace responsable de la opinión de sus invitadas. Gracias. En cuanto a religión y política y fútbol. Gracias. Por mi parte, bueno, por mi parte yo soy de la misma nacionalidad de Sopita. En mi familia, de niños hemos celebrado Halloween, pero con el paso de los años, yo por mi parte, por ejemplo, actualmente preparo dulces como chocolates o cupcakes y se los regalo a los niños. No. Y el primero de noviembre, el día de Todos los Santos, mi familia va al cementerio, pero yo no voy por razones personales. Yo prefiero ir en verano y es que soy budista. Voy en verano y le prendo un inciensito a mi bisabuelo. ¡Qué padre! Oh, ¡qué lindo! Ok. ¡Qué bien! Bueno, creo que ya no falta ninguna, ¿verdad, chicas? Sí. ¿No? Okay. Oh, sí. ¿Sí? ¿No? A ver, niña Ome, ¿usted qué opina? Ah, gracias. Gracias, niña Ome. Es ya lo personal. No le hablaba de Halloween. Porque nada, estaba como que muy peleada con esa costumbre que se está adoptando aquí en México. Pero no, hoy no. El fin de semana tuvimos nuestro primer Halloween. Me disfracé y todo, hicimos cosplay. Me encanta Halloween. Es que cuando lo tomas con ese sentido ya es como, voy a cosplayar ese día. Hasta me pidieron. Es el día que los niños usan su creatividad y se disfrazan. Es una fiesta, disfrutan del día. Además, es único gratis. Sí, es el único día en el que puedes salir vestido como se te dé la reverenda gana. Sin importar. Y te van a dar dulces gratis. Sí, y además no te van a molestar para nada. Y los policías no te van a parar en la calle porque te ves como rarito. Hay que aprovechar. Claro. Exacto, ese es el espíritu. Puedes ir vestido de zombie y nadie te va a decir nada. Exacto. Puedes salir con el Nike y el uniforme de cocina. Bueno, sí vas a asustar a unos cuantos por ahí. Vas a asustarlos, pero nada que ver. Tú solamente disfrútalo. Sí, y además es el único día que vas a ver, que van a ver a Cari vestida de cocinero, rodeada de niños pequeños regalando dulces. Yo pensé que asesinando a los niños. Realmente casi me aplastan hoy contra una abeja. Ok, pues aquí en México se acostumbran poner altares, ofrendas con fruta, lo que le gustaba a nuestros difuntos, que recordamos. Se acostumbra a poner la comida que les gustaba, alguna fotografía de ellos, la flor de cempasúchil, que es la flor de muerto. Y pues así se acostumbra aquí en esta parte de México. No vamos a panteones y eso. Ay, no es bonito el 31. No sé, nunca he ido a un panteón de noche, ni menos estaría en la madrugada. No. Uy, es muy divertido. Yo tengo muchas ganas de hacer. Recordamos en este programa que DJ a hombre le tiene miedo a las cosas de terror. Sí. Ok, ¿qué les pasa si nos vamos con canciones? Ok. Sí. ¿Quién va a decir? ¿Quién va a decir lo de Ramen Girls? Ah, sí, ¿verdad? A ver, esa es la primera que va a ser el primer, ¿primer intento? Bueno, algo así. Nos manda comerciales, digamos. ¡Akari! Todos confiamos en ti, Akari. Akari tiene tos. Ok, next. Bueno, lo hago. Pero lo hago con la voz de Macho Pecho Peludo o con la voz Ambas. ¿Cómo no? La que tú quieres primero. Pero invita a los chicos al IRC, invítalos al IRC. Hablando del IRC, llegó Himamori. Digo, Himamori. Himamori. Viva Himamori. Otra vez. Otra vez, sí, estuvo genial. Y Himamori dice: yo llego por quien lloraban, chiquitas. Lo más gracioso es que es cierto. Bueno, y esto es Ramen Girls. Vamos a ver. Continuamos. Gracias, Akari. Bueno, vamos a escuchar las siguientes piezas musicales. Vamos con el pedo de Michelle Delarge. Vamos a escuchar. Y él pidió, si no me equivoco. Ok, ahorita continuamos, chicas. No, no se vayan, no se vayan, por favor. Dead Wonderland, vamos a escucharlo. Seguido de Miss Kobayashi Dragon Maid. Ah, es muy canción. Pedido de Pablo Capalaura. Y terminando este bloque musical con el pedido de Alejandro André. Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. Después de Ramegir, celebrando los 8 años de Alianza Anime al aire. Ya volvemos. We'll be right back. Shine. tierra tiene el poder del trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Júpiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Ramen Girls. Aquí las señoritas no se pueden estar calladas. En improvisación. Ok, pues ya regresamos. Bienvenidas otra vez, chicas. Hi. Hola. Hola, me encanta porque regresamos a la y nos quedamos calladas. Sí, es genial. Y calladas, estábamos riéndonos. Tosiendo. Bueno, yo acá tosiendo. Es que en el momento en que nos vamos a música, corte musical, nos damos el gusto de hablar puras bobadas. Bobadas que no serían muy divertido, o puede que sí, pero serían muchas bobadas de escuchar. Sí. Digamos que es el momento random. Yeah. Secreto de las Ramen Jams. Sí. Es el secret random time de las Ramen Girls. Oh, sí. Ok. Ok, chicas. Es cuando hablamos de juzgandos y otogues. Oh, sí. Bueno, las que no tenemos compromiso, no hay problema. Ok. Ya, perdón. Ya, bueno. ¿Qué onda con todo, Eroki? Ahí hay de porque todo el mundo te parece que ya le gustan esos waifus. Saben, hasta mi amigo, o ya estuve conversando con un amigo, hasta mi amigo le gusta Todoroki. A todo el mundo le gusta Todoroki. Todoroki es cool. Todoroki es mío. Todoroki es vida. Todoroki es love. Bueno, chicas, nos desviamos un poquito. Ah, sí. ¿Un poquito? Yo diría que mucho. Tía, bueno, pasemos al siguiente tema. Sí. ¿Tienen algún saludo que enviar? ¿Algo? Sí. ¿Se les olvida? Lo acabamos de ensayar ahorita. Se les olvida. Así. Un saludo a mis compañeros de carrera. Oli, Nacho, Clau, y el resto, que en estos momentos sus nombres son muchos, así que no puedo decirlos. Gracias por estar escuchando y Inacapi nos plaza. Un saludo especial a todo ese resto. Es que somos muchos, somos más de 300 alumnos. ¿Qué esperas? Wow. Mala onda, y por eso los escuchan 2 horas. A Karihimura, no. Pero es que si digo 300 nombres, voy a ocupar todo el programa. Bueno, okay. Te dejamos en los créditos. ¿Los créditos? Lo pasamos en voz súper rapidito, así tipo, es muy publicitario. Es lo mismo. Un saludo a la población. Gracias por escucharlo. Pedro. Qué malvados. Son más malvados que yo. Algo me dice que Haru nos está escuchando por alguna extraña razón. Wow. Bueno, ¿está conectado? Sí, y él también es inacapino. Oh, verdad. Sí, pero es de la sede de Santiago y yo soy de la sede desconocidamente desconocida. Ustedes son compañeros de facultad. No, esto de ¿cómo se lo dice? Instituto. Instituto. Sí, compañeros de instituto. Quiero enviar un saludo a Hasbando, que pobrecito tiene que hacer silencio. Cuando viene le digo que hable bajito para que no interrumpa la locución. Oh. Pero Gwen, ¿tú sabes que Mr. Juzbando es el invitado especial? Pero es que es noche de chicas. Es el especial especial. Ah, pero... Igual está. ¡Pero es que estoy juzgando! Es noche de chicas. Igual. Pero tú sabes que diría ya, hombre, siempre permite que el señor que Mr. Juzbando hable. Ok. Ya cuando venga a enviar a saludo, entonces. Lo amo mucho. No. Ella, bueno, mándale un beso. Saludos, saludos. Mándale un beso, no seas así. Dale amor. Sí, ve y dale besa, un abracito. Pues dale toda tu ternura. ¿Qué? ¿Qué? Ay. Así, saludos, manda saludos. Bueno. Bueno, ok, sin beso se va. Sí, yo quiero saludar a mis chicos. Voy a saludar a mi perro, a mi gato, a mi otro gato, a mi otro perro. Bien puro verano. El gato mezclado. El gato volado. Mucho de karaoke también. Chicas, no nos olvidemos de todos aquellos ran escuchas que no hacen acto de presencia, pero que nos están escuchando decir nuestras tonterías al aire. Así que un saludo enorme a todos ellos. Un cordial saludo a todos los anónimos. Y si se sientan solitos y quieren disfrutar del random, pueden entrar al chat IRC. Oh, sí. Exacto. Sí, ella. Eso es todo. Bueno, yo quiero mandar saludos. Ok, ¿quién nos tiene saludos? Yo. Ay. Yo quiero mandar un saludo a Acosador Chan. ¿Ya sabes quién eres? También quiero mandar un saludo a las Vané. Es una Vané blanca y la Vané negra. Con amor, claro. Y a Flor Yukinei. Y a todos los admins de mi grupo, del grupo de FSI, que los amo, que me están. Se tomaron el tiempo para escuchar. A pesar de que andan con mil actividades ahorita, o con una tan siquiera. Así que, besos chicos y gracias. ¡Wow! ¡Oh, mi chibi! ¡Oh, chibi-chan! Joey es el acosador. Okay. ¿A que quién estaba hablando, dicen? Es que todavía no las diferencian por la voz. Ah, sí, ahí está el acosador con... Y con orgullo lo menciona. ¿Quién habla en estos momentos? Es Pita-chan. Así que por favor no se confundan. Wow. Con esa voz tan profunda, ¿cómo se van a confundir? No. Y ahorita está. Fíjate que ahorita está el soundtrack de Sailor. Ay, ¿cómo dijimos? Haruka, ¿no? Está Haruka. Y esa es la voz así. Sailor Uranus de Pluto. Chicas, recordemos algo. Kaku nos pidió que dijéramos algo. Uy, de la pasta. No sé qué. Vamos a buscarlo. Se me perdió. Te buscando. A ver, di su puntuación. Ya me acordé. Ok. Era hacerlo con voz de tipo yo-yo, creo. ¿Qué? Sí. Pero yo ya por turnos. Pero él lo había escrito más largo. Espérate que lo estoy buscando. Era el Omaewo Shinderu. Omaewo Shinderu. ¡Oh! Dios, ¿qué es eso? ¡Qué chingón! ¡Es una voz de casi hombre enferma! Wow. ¡Qué voz tan profunda! ¡No vamos a hacer eso después! Una de las voces así. Ok. Ayuden con los comentarios, por favor, chicas, a leer comentarios aquí en Alianza Army con DJ. No. Ay, Ricky, me morí. Ok, gracias. Pablo Capa dice: ¿quiénes estarán hoy con DJ Aome? Oh, hasta la pregunta ofende. ¿Quiénes están con nosotros, chicas? Cada una diga su nombre. ¡Cintia! ¡Sopita! ¡Sopita! ¡Sopita para todo el mundo! ¡Cari! Las imaginé saltando, no sé por qué, y diciendo su nombre. Y de ahí dice que no es Moe. ¡Yo no soy Moe! ¡Soy la corona! ¡Eres la Moe! Que ya les dije que no lo soy. Ok. Aquí coronando a la Moe. A ver, sopita, así, tierra tiembla. Pero, ¿cómo lo digo más? Así, así, con esa voz tan profunda. Tierra tiembla. No, muy bien. Uno de mis pseudo nietos por Facebook dijo: abuela, jajaja, tipo yo. Okay, bueno, ¿sigamos? Leer el comentario por una vez, ¿eh? Sí, adelante. ¿Ya? Nuestro estimado reescucha Pablo S. dice: por fin, el programa especial de Aome, donde podremos saber qué es lo que pasará en su habitación. Y claro, habrá de seguro mucho, mucho Yuri. ¡Oh, por Dios, camina, prende esa cámara ya! Pero si no estamos haciendo Yuri. Claro que no. La verdad es que no. Quien sostiene las llamadas es una de las conejas. ¿Conejas? Okay. Conejas como yo. Sí, recuerden que Gwen también es coneja, así que... Es una de las mujeres más poderosas de Radio Anime Nexus, de hecho. Así es. Sí, pues que tiene abuelos millonarios. Tiene abuelos millonarios. Y gracias a eso... Dios, que no pueden pagar el internet, súper poderoso. Nos tenemos al aire. Salve el internet de 180. Salve el internet de 180. Okay. Que la verdad es lo logramos en promoción. Qué buena onda. Ok. ¿Quién es el siguiente comentario? Siguiente comentario, por favor. Nos amontonan, chicas. Sí. Ya sé que quieren hablar todas, pero por favor, una por una. Lo hago yo. Gracias. Dice Luis Castillo: saludos, DJ Yaomi, y a todas las Ramen Grills. Saludos, Luis Castillo. Y que siga la celebración del aniversario de Alianza Anime. ¡Sí! Ah, no, eso lo pedí yo. Gracias. Ah, otro comentario del pervertido de Pablo S. Digo, de Pablo S, perdón. ¿Lo leo? Sí, por favor. Mira, lo leemos intensidad así, tipo, de hace rato. Con alguna voz rara. Ok, lo leo con voz más rara del anterior. Apenas va a comenzar. Ok. Apenas comienza el programa y ya hay algunos sonidos raros. Me pregunto, ¿qué es lo que estará pasando en la habitación de Aome? Aunque solo me puedo imaginar que cuando Fer ponga música, estará viendo Valkyrie Live. ¿Y qué pasará si miran lo que sucede allí? ¡Oh, por Dios! ¡Hasta hacen que me sonrojen! ¡Ay, Pablo Messi! ¡Qué imaginación! Perdón, chicas. Pues, dile no. Estimado Pablo S., no nos hacemos cargo de lo que su imaginación salvaje pueda imaginarse. Lamentablemente no estamos haciendo a Yuri. Así que, ¿qué? No, ya lamentablemente. ¿Qué lamentablemente? Oh, por Dios. Lamentablemente para él. Lamentablemente para él. Ya dije, no, por favor. Sí, me espanté. Ay, por Dios, Pablo, ves. Pablo, capa, ¿qué nos comenta? ¿Sí, sopitas? ¿Niña sopitas? Ajá. A ver, Pablo se capa Laura. Dice: la canción criolla de rompe y raja, saquen las chelas que esto no termina hasta el jueves. De leer comentarios. Nunca me había tocado. Ok. ¿Quién me falta? Cintia, ¿verdad? Cintia. ¿Dónde andas? Muechan. Mande. ¿Puedes leer el comentario de Pablo B.S., por favor? Perfecto. Gracias. Pablo B.S. Dice: calambres, me sigo preguntando qué está pasando ahí, qué les estará haciendo a Omi. Y luego también, hablando de cosplay, y nos muestra una pequeña imagen de cosplay, supongo. No, esta es Sakura Trick. Mm. Pero no, Pablo le dice: lo que pasa es que soy un conejo y como conejo tengo que estirar mis patitas, y pues estira mal mi patita y mi patito se acalambra. Oh. Eso. Eso es lo normal que nos pasa a los conejos cuando pasamos mucho tiempo sentados en una silla. Exacto. Oh, sí. Carlitos Jimán, del Gato Dios, dice: ay, chicos, qué imaginación, la verdad. Me asustan. Después Pablo Capa pone un bonito y contesta: moderación. Gracias, Carlitos Jimán. Moderación, gracias. Oh, por Dios. Y ese Pablo. Mi Biblia de Pablo B.S. Ok, la maestra más poderosa, la maestra anime. Ah, pero está enferma la maestra anime. Ay, lo digo igual. Bueno, ok. Gracias. Pablo B.S. Ya son las 8 de la noche y continúo escuchando este programa especial de Aome desde su habitación. Y solo escucho cosas raras. Parece ser que Aome ya les dio algo de tomar. Y las chicas cada minuto que pasa se están poniendo más alegres. ¿Qué? ¿Estás enojada? Ver, ¿qué está pasando ahí? Seguiré atento a la transmisión para tomar nota de, para mis investigaciones. Uh-huh. Esperando que pueda resolver ese misterio. Porque ya hasta escuché la palabra besos. ¿Besos? ¿A qué horas dijimos? Ah, ya, ya. Ah, no, no, no, no, no, no, beso. Fue por Mr. Juzgando. Sí, algo del audio se salió. Sí, dijimos Carlitos, que Gwen le diera un beso a su juzgando. Sí, y Carlitos y mal le contesta. Muy decepcionado. Una carita de un perrito. Muy decepcionado. Y Pablo Capa Laura le responde: puro material para Yuri. Y Pablo B.S. no lo niega. Gatito, gatito apoyando la moción. Ay, ay, ay. Ok. ¿Seguimos? Y bueno, Pablo Capa Laura, que dice que no es Pablo Capa, es Lord del Mega. Así es que, ¿por qué no te cambias tu nick en el Facebook? Ay, verdad. Oye, sí. Bueno, ¿sí? Eric Hinamori dice: ¿qué tal, amigas, chicas? Ramen, Akari, Wey, Sopita. Y sí, no te olvides, el sí. Nuevo integrante. Nuevo integrante. Es nuestra chica More. Hay que hacer una iniciación. Claro, claro, ramen. El chat. Siguiendo con el comentario, aquí ya escuchando esta segunda edición de las Ramen Girls, espero que no me hagan bullying como en la versión anterior. Y aguas con shippearlas, porque una de ellas es yaoísta y les puede regresar el favor. Exacto. Esa es la intención. Todos miren la sopita indiscretamente. Yaoi. ¿Dónde está la sopita? Ay, la muestra yaoi. La lista sigue y sigue. Pablo B se quiere muchas, muchas recomendaciones de yaoi, ¿eh, Sopitas? Por favor. Oh, sí, oh, sí. ¡No! Dijo, Aume, a mí me encanta el yaoi, dijo Pablo B. Sí. Y quiero así yaoi hard. Quiero ver yaoi hard. ¿Qué es? ¡No! Con solo decirte un autor. Harada. Ahí te lo dejo. Nah. Ahora, si tiene curiosidad, solo buscar. Ok. Oh, por Dios. Ya no más acá. Ay, mi pie me va a dar un tirón. No, mentira. ¿Qué pasa? Estirones bueno. De nuevo. Calambres, calambres. Otra vez. Muy bien. Por ahí en el chat IRC Raru dice, ¿qué diferencia hay entre una yaoísta y una fuyoshi? Pues es lo mismo. ¿Es lo mismo, sí? Lo mismo, sí. Es lo mismo, pero diferente sabor. Okay. Es lo mismo, pero digamos yo que fuyoshi es como se le llama en Japón, okay. Y yaoísta vale. Como se le llama en Latinoamérica. Sí. Puede ser, sí. Sí. Ay, Ginamori dice, ay, ¿verdad? Sabía que no debía activar el poder secreto de Sopita. Oh, sí. Sí, Ginamori, no debiste. Pero es demasiado tarde, ¿ya? Es muy tarde para ganarlo, chicos. Pero si Pablo es un fiel futanchi. Es un fiel futanchi. Debe conocer todos los mangas que yo tengo bajo la manga. Chan, declaraciones fuertes. Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Y yo. Algo que no olvidaremos en toda la noche. Oiga. Espérate. ¿Leo eso? ¿Qué cosa? ¿Eh? Es que dice, Pablo dice, ¿alguien me invocó? ¿Se fue Eduardo? Yuri, Pablo. ¡Hombre, Yuri! Cuando dicen coneja y haz una imagen de una coneja. No, esa no es una coneja. Es una chica disfrazada de coneja. Ah, sí. Exactamente. Y luego, esto, Pablo, perdón, se me olvida. Bueno, ya, como estás como Pablo. No. Dice, uy, buen eslamo, Sopita la sexy y Acaries. Perdón, yo no soy sexy. Y lo dice así todavía con esa voz. Y yo no soy la, y yo no soy la yo-yo. Qué bueno que no eres sexy, Lo niega como sexy. Oh, rayos. Oh, rayos, es que yo no soy sexy, ¿sí? Chicos. ¿Me han visto vos de sexy? Sí. Qué bárbaro. Como cuando Imbolca está juzgando y dice lo de si hay pan. ¿Qué está usando? Deberías grabar eso y usarlo de tono de móvil. Ya está grabado. Ginamori, no soy Yandere, soy Kudere. Oh, sí. ¿Qué es? ¿Cudere? Ok. Creo que se refería a la conejita de la imagen. O bueno, la chica vestida de conejo. Hay una diferencia bien grande de una chica vestida de conejo y una conejo de real conejo, como lo son nuestras queridísimas Wen y Akari. Okay. Y este fue el momento cultural de la noche aquí en Alianza Anime. Para más información, sigan en sintonía. Ok, animes favoritos, chicas, ¿qué nos comentan acerca de eso? ¿Cuáles son sus animes favoritos? ¿Me permiten ir a revisar mi list anime? Claro que sí. Adelante. Oh, gracias. Aquí, yo quiero dejar bien en claro un amor, una locura, una fascinación que tengo por esto, Hunter x Hunter. Me encanta, es un anime de mi infancia que lo retomé ahora y lo amo con todo mi corazón. Y luego ya tendría Full Metal, Magi, algo de shoujo sería Kamisama Hashimemashita, comedia Hosomatsu-san, me encantó. Me encantó. ¿Alguien tuvo esteroides el día de hoy? Que sí. Y Kurashitsuji, Aoharudai y Contando. Ay, ay. ¿Ya tomaron nota? ¿Uno más? Ok. Bien, ahora. ¿Quién más? Bueno, mis animes favoritos vendría siendo Gossip. Histórico. Animes favoritos. Ah, me gusta mucho Soul Eater, pero realmente quedé inconforme con los finales, así que no me gustaría decir que es mi anime favorito. Y casi realmente me gustan muchos animes, pero favorito creo que Gossip, nada más. El resto son puros mangas. Gakuen Alice, léanlo por favor. Estoy llorando, Natsume. Ay, Natsume. ¿Puedo creer? Tengo unos audífonos del gato. De gato, Neko. Pero Natsume y Jinshu es hermoso. Pero no te Gakuen Alice. Gato negro. Sí, el gato negro, pero el manga. La comedia del anime, Dios mío. Bueno, eso sería todo, creo. Ok, gracias, señorita. No eres aquí. ¿Quién sigue? Ay, qué educadas, Yo tengo un problema con eso. ¿Sí? ¿Por qué, señorita? Cuéntenos. Bueno, partiendo del grave problema de que Sofito se cayó. No, yo me caí. Llévatela. ¿Y a Cari dónde anda? A Cari. Aquí está Cari, pero Sopita sí se cayó. Ok. Y partiendo del hecho de que yo he visto más de a Pepe. Déjenme revisar bien. Ok. Sí. Más de 1000 animes. Casi voy en los 1500. Se me dije corta lo del anime preferido. Aunque hay una hay una serie que voy a decir que he picado en ver hasta su última temporada, que fue horriblemente mala. Uy. Que es Digimon. Ah, es que iba a decir Inuyasha. No, a Primon se da frío. Oh, por Dios, odio la temporada actual de Digimon. Okay. Ay, Dios. La odia. Los Apple Monsters son horribles, es horrible. Morí. Así como yo con Soul Eater, ¿no? Supongo. Ay, es que si la vieras es como... Estaba bien la serie hasta el 7. Que por cierto, Cartoon Network lo tomó, lo destripó, asesinó como lo hizo Disney con el 5. ¿Sí? ¿Largo historial de asesinatos? Sí, largo historial de asesinatos. De Digimon. Y ahora vienen y meten esta cosa de los Digimon de celulares. Pensé, la idea me gustó, pero cuando me mostraron la serie fue como ¡hala! Volví. Medio dolor de pancita. Y el resto pues son seinens y seinens de música. ¿Y seinens? Ok. Lo diré. Bacano. Es de los que más me... Sí. Bien. ¿Algún otro anime? Pues Monster. y me gusta mucho Sakamichi no Apollon. Es la forma en que combinan el jazz con la cultura japonesa, es maravillosa. Y de las actuales, pues la que me tiene más, una de las, bueno, son dos, que son las que más me han gustado, que son Sangatsu no Lion y Hoseki no Kuni. Me encantó, sí. Cómo la animaron. Los pitos. Fangio. Pitos de Fangio. Es que las tres leemos el manga y es maravilloso. El manga es precioso. Precioso, sí. Ah, sí, y pues cuando ya es de manga y soy más abierta, leo Chojo, leo Seinen, Shonen, de todo un poco. Por ejemplo, un manga que a mí me encantaba hace años y que es muy poco conocido, pero es precioso, es Plus Anima. Oh. Es muy bonito el estilo de dibujo. Es sobre personas con habilidades de animales. Por ejemplo, el protagonista tiene la habilidad del cuervo y tiene la facilidad para que de sus brazos salgan plumas negras y se vuelvan sus alas. Es hermoso. Oh. Anotando la lista para luego leer. Bueno, ¿quién me falta, chicas? Ajá. Dígame, please. Ah, ok, gracias. Bueno, pues yo soy más clásica, fíjense. Mi favorito es Dragon Ball, definitivamente. Hasta GT, porque ahora no me gusta lo que están haciendo con Dragon Ball Super. Están matando con su mujer. Sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Luego la animación que sacan, ¿no? De por sí la historia está devastando todo lo que anteriormente se había establecido. Uh-huh. ¿Qué más? Por supuesto Inuyasha. Wow, no, ¿en serio? ¿Tú crees? Sí, yo sé que no lo pueden creer. Y Ranma y medio, son mis tres favoritos. Pues sí. El amor siempre va sin razón. Todos cantando. Por ahí en el IRC nombraban a Chobits y otra que me recordó también al momento era Toko Gato, y las dos creo que son de las Clamp, si no me equivoco. Son muy bonitos de ver. El que nunca voy a entender de las Clam es Tsubasa Chronicles Reserve Boys. Nunca entenderé cómo. Lo empecé, llegué a la mitad, luego ya no sé qué seguía, y luego seguía otra parte que me dijeron que era después, pero era primero. Alguien si sabe la respuesta cómo verlo, lo espero. ¿En serio? Tsubasa Chronicles Reserve Boys de las Clam también. Oh, ajá. Uh-huh. Sí, creo que incluso el manga no lo entendí. No. Creo que si alguien me lo explica, por favor. Ay, para eso tendrías que venir a buscar esas páginas raras de cronologías enrevesadas. No. Quiero hacer un anuncio. Si en cualquier momento de la transmisión ya no me escuchan, puede ser que se me haya ido el internet y puede que vuelva o puede que no. Reciercito me pasó que me caí, pero aviso solamente. Okay. Sí, de hecho yo también me caí. Yo también me caí. ¿En serio? Con razón nos quedamos horas después. De repente se quedó en silencio. ¿Sí, vean? Pablo MS nos mandó un mensaje. A ver. Gracias, Rafa Girls. Qué buena lectura de comentarios. Me estoy divirtiendo mucho esta noche. XD. Qué bonita voz tiene Pablo MS. ¿Qué voz tiene Pablo MS? Una voz tan varonil. A ver, cámbiamele la voz. Pues resfriado. A ver, Pablo, di, me gusta el yaoi. No lo voy a decir. Eres Pablo Mace, ¿no? Ajá. Eso sí por que favor, no lo Pablo. Diría. Por favor, Pablo. No, no, no lo diré. Eres Pablo, ¿ves? ¿Te gusta el llave? Sí, Pablo. No. No. Estamos en un juego de rol. No. No. Está bien. Aquí no obligamos a nadie. El siguiente comentario, Jorge Ávila comenta: ¿y onda la Ome Pelos Verdes? No ha transmitido, ya no me acuerdo desde cuándo no transmite el Ome Pelos Verdes. Ay, Dios, Perlita. Perlita, te estamos llamando. Flop te secuestró otra vez. Hay que hacer algunos sacrificios yaoístas, yo creo. Hoy es la noche de. Okay. A ver, si saben de Perlita, por favor, llamar al 816. Perlita, ¿dónde estás? Bueno, vamos a corte musical, ¿qué les parece? Okay. Bien. Bueno. ¿A quién le toca enviar a corte musical? Yo. Ok. Queridos, ¿me escuchas? Les invito a que sigan en sintonía de este suculento especial. Ok. Gracias. Gracias, Sopita. Gracias, Sopita. Wow. Qué voz tan profunda. Vamos con el pedido de Luis Castillo, seguido del de Eduardo Bravo, por supuesto, y el de Edwin Heredia. Ya regresamos. ¿A dónde? En Ramen King. En anime. En el octavo aniversario. Ya volvemos. Vamos a escuchar el pedido de Kiwi no Nahua, pedido de Luis Castillo. Enseguida regresamos. Mada kono sekai wa boku o kai narashite tai mitai da nozomi dori daro utsukushiku mogaku yo tagai no suna dokei眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよMay 歩き方さえもその笑い声がした。いつか消えてなくなる君のすべてをこの目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。 Estamos escuchando el periodo de Eduardo Bravo. Enseguida continuamos con Ramen Gears y el octavo aniversario de Alianza Anime. Para guiar a otros como yo. Las es normal tener sueños que no puedes cumplir. El mismo sueño se convierte en esperanza. Y esta te da las fuerzas para vivir y te mantiene lejos de la puerta falsa. Y ahí al borde estoy yo, luchando por no cruzarla a través de esta que es mi canción. Voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, de Alianza Anime, pero sobre todo de Ramen Gears, en su segunda edición. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. ¿Se están divirtiendo? Hola. Pues con caídas random y cosas. Ok, ya queda poco tiempo de programa. Qué mala onda. ¡Qué rápido! Pero me parece que nos vamos a quedar 15 minuticos, ¿verdad? Un poco más. A menos que Perlita aparezca. Ah, cierto. A menos que mi contraparte aparezca y reclame. ¿A quién engañamos? A Ome Pelo Verde no llega desde hace muchísimo tiempo. Es como el padre que nos abandonó algún día. Cigarrillos a la tienda y nunca regresó. Hijo, voy al concierto de Flow. No me tardo, chicos. 84 años después. Después Flow la secuestró. Seguimos esperando tu regreso, Perlita. Te queremos, Perlita, regresa. Bueno, chicas, tenemos más comentarios de Pablo S. Con el hombre es que tiene una Biblia. Con esa voz tan varonil que tiene, Pablito. Es todo gracias al resfrío. Gracias, resfrío. Ok. ¿Qué otros comentarios tenemos, chicas, de favor? Pero si le Jorge Ávila, Jorge Ávila dice: mire, comadre Omen, usted que me dice que me recomendara yaoi y yo pues que me mato. Pero compadre. Está bien, nada más es para Pablo. Las recomendaciones ya hoy. ¿Algún ya hoy, maestra ya hoy, que recomendarle a Pablo? A ver. Así hard, de esos que le gustan. Estaba haciendo mi listita. De esos que le gustan. De esos que les gustan. Así como para que quede más traumadito. Últimamente. Si quiere traumarse con ganas, que busque un tipo manga, no sé, que se hizo muy popular en unas páginas de por ahí, que se llama La novia del orco. Ah, caray. Omega. ¿La novia de quién? Ok. Del orco. No les va a gustar, chiquillos, porque hasta a mí me dejó así como que... ¿Eres la no me traumó, he visto cosas peores, pero sí, no. Es raro. Ahora, mi artista, una de mis artistas favoritas es Harada. Ya lo dije, me encanta. ¿Puedes dar una...? Aviso parroquial, por si acaso. Sí. Bueno, no tan aviso parroquial. Ok, digamos. Bueno. Alianza Anime no se hace responsable de la salud mental de los escuchas. XD, XD. Ok, ¿quién sigue, chicas? De favor. Ay, qué padre es tener asistentes para que me ayuden con los comentarios. Está genial. Hay un mensaje de Pablo desde. Que lo lea, Luis. Pablo. Pablo. Que no soy Pablo. Pablo con esa voz tan varonil. Oye, pero no. Resfriado se llama Pablo. De ahora en adelante hemos instaurado, gracias al programa de Alianza Anime, que cada resfriado se va a llamar Pablo. Tengo un Pablo. Un Pablo terrible. Ay, me siento mal. ¿Qué tienes? Es que tengo un Pablo. Ay, ay, ay. Ok. Ay, Pablo. Me atacó fuerte. Ya, lo haré, ya. Oh, me sigue soñando si cree que me veré ya hoy hard. Tendría que ganarme mínimo en un videojuego si quiere que lo haga. Oh, gracias, Pablo. ¿Pablo? ¿Cómo está Maronín? Es culpa del Pablo. Ok, vamos a ver. Cintia Garavis pone un conejito sexy. Sí. Oh, sí. Gracias. Por el gráfico. Pone un gif de chino con el conejito, con el gorro chino. Ok, Pablo, se sigue comentando. Qué barbaridad, Pablito, ¿eh? Sigues comentando. ¿Esto? Oh, no, hemos llegado al comentario que no queríamos que yo me viera. Ah, cierto. Oh, rayos. ¿Está bien? Ok. En estos momentos valoremos este comentario de nuestras mentes. Pablo dice, no es cierto, aún me miente con Dragon Ball. Todos sabemos cuál es su anime favorito. Inuyasha. Sí, sí, claro. Bueno. ¿Verdad? Sí. Y Pablo se sigue comentando. Ya, Pablo, déjanos algo. Uf, así que pensamiento. Santo Dios. Ay, su Biblia. A ver, Pablo, por favor. A ver, Pablo. ¿Pablo? ¿Pablo? Es que está modulando la voz. Pablo se fue. Pablo se fue. Ya no está. Ok, leo la Biblia entonces. Pablo 2. Pablo Junior. Mose macho. Ya ven, como no quieren que uno imagine cosas, voz sexy diciendo suculencia. Y todo esto pasando en una habitación llena de chicas, las cuales posiblemente estén demasiado alegres por alguna bebida que les ofreció su anfitriona. Aparte, hace rato una dijo que estaba decepcionada de que no hubiera Yuri. ¡Eso no es cierto! ¡Tú eres el decepcionado! ¿Qué cambió? ¿Te cambió la voz, Pablo? ¿Qué te pasa, Pablo? Pablo Junior fue interrumpido, así que... Pablo original va a volver a comentar. Aparte, hace rato, le dijo que estaba decepcionada que no hubiera Yuri. ¡Eso es mentira! Yo dije que no habría Yuri. Eso Peter Chen dice eso. Lo más probable es que terminando el programa se ponga manos a la obra para resolver ese gran problema. No, y en tus sueños, Pablo. Oh, Dios. Sigo escuchando el programa y solo puedo escuchar cosas que elevan la imaginación. Pero no hemos escuchado la palabra Opais de parte de Owen. La cual fue la que nos explicó qué significaba esa palabra que vuelve locos a los chicos. Bueno, eso es lo que siempre dice ella, pero no sé si sea cierto. Ahora me pregunto, ¿cómo terminará este programa? Porque vaya que esa habitación el día de hoy está siendo testigo de algo que pocos verán. Aunque esperemos que Camila esté grabando con su cámara oculta y que nos pase el video. Que no habrá pack. Aunque si fuera necesaria una módica cantidad, lo pagaríamos con gusto. Bueno, en serio, muchas gracias chicas. Me divertí muchísimo el día de hoy. Espero poder escucharlas a todas juntas de nuevo en compañía de Omen. ¡Qué bonito! Yeah. Gracias, Pablo, por tu comentario y tu lectura. Gracias, Pablo. Lord Mega le comentó que espera que el video sea Full HD 4K 100% real, no fake, que un solo link en Mega. Que no habrá pack. No. Ok, ¿quién sigue? Eric Himamori. Dice para compensar un poco las perversidades de Pablo y compañía, aquí les dejo a Todoroki, el que estaba comentando hace rato. Las chicas. Pero, ¿por qué con esa voz? ¿Qué sexy? No sé. Ok. Y ahora nos quieren ver chicos. Imágenes de chicos. Muchos Todoroki. Ok. Amén. Pablo, ¿dónde estás, macho? El Pablo. Pablo, macho. Macho, ¿dónde andas? Creo que voy a tener que cerrar el IRC. Yo lo cerré, pero por accidente. Y no he regresado el IRC. Sopita. ¿Qué pasa? Eric Hinamori dice: esa voz es más masculina que la mía. Te hemos esperado, Eric Hinamori. Hinamori. Entonces la voz de Eric Himamori es así. Oh, no. Con el mismo Himamori se ríe que le decimos Himamori. Ay, es como Himamori por dos. ¿Y es de Himamori? Creo que sé. Ok, bueno, tenemos ahí imagen de Eric Hinamori. Luego Pablo Bese pone otra imagen para nosotras, gracias. Tenemos ofrendas de Todoroki. Sofía Vargas pone una imagen a todos. De chicas. No entiendo por qué Sofía pone esa imagen. Ay, Dios. Gracias. ¿Dónde dejé mis Todoroki? Con la capa. Sí, con todo aquí. Jorge, por favor, que alguien me ofrece un cachan. Por favor, que alguien me ofrece un cachan. Jorge, ¿qué nos comenta? Yo con ofrendas de Todoroki soy feliz. Ay, sí. Esto de las flores y todos sus frutos. Gracias. Igual. Gracias, Jorge. Ah, Eduardo Bravo, el juzgando de alguien. Mira cómo tu querido Lord comienza a subir algunas imágenes por ahí. Gracias, Lord del Mega. Si alguien consigue un cuyo, ¿me avisa? Y si alguien consigue un Eraser Head, me avisa. El Sensei es igual Sensei a su modo. Jorge Ávila dice: esto de las video girls sí trae sus frutos. ¿Ahora somos videos? Video girls. Ya bajamos una categoría. Algo así como sopa instantánea, ya no ramen. Sopa maruchan, ¿no? Ahora somos. Maruchan girls. Maruchan girls, exacto. O peor. Eduardo Bravo dice con total violencia: ¿dónde está mi Yuri? Exijo mi Yuri, mucho Yuri. La violencia, amor, dice. Hablamos de esto. Habrá Yuri en el programa de hoy. Ups. Ay, ups. Amor. Ok. Pablo B. se comenta. Dice, ese lo mandará a Camina en 4K. Luego, ya te cambió la voz, Pablo. A Cari. A Cari. A Cari. A Cari. Controla tu Eri. Controla tu Eri, a Cari. Eduardo Bravo está en ellos que. Gatito. Ya hablamos sobre esto. No me gusta el Yuri. A Digiome no le gusta Yuri. A las chicas posiblemente no les gusta Yuri. Y aunque vayan a Patreon, como dice Hinamori, no va a haber Yuri. ¿Por qué? ¿Por qué? Resignación. Por cuatro. Nadie se corte las venas. Así que resígnense. O los golpearé con el martillo gigante. Okay. ¡No, del Van Hammer, ¿verdad? Eduardo Bravo. ¿Quién más recibir golpes del Van Hammer, verdad? ¿Qué mejor que recibir una amenaza con esa voz tan tranquila? Muy bien. Gracias. ¿Qué más? Últimos comentarios, chicos, ya para irnos con nuestra siguiente pregunta, chicas. Las Maru Grills ya no se llevó a la parrilla. ¿Cómo luego comenta de nuevo: ¿qué resulta de que la peluca ataca a Ome? No, todavía no. De hecho, ni la va conectado. La peluca todavía. La peluca se ha quedado en el concierto de Flow. Ah, Pablo B. se trata de distraerme. Pablo B. S. A Ome no le gusta Lelouch, le gusta Kakuzu. Kakuzu. Suceso. A Ome, oh, Dios mío. Ok. Francisco Bento exige voces sepsis. Ah, ahorita va el momento sexy de la noche. Tenemos soundtrack. Lo siento, Mechu, estás vivo antes de ti, no puedo ser otro. Ok, chicas, ¿de qué personaje harían cosplay? ¡Oh! ¡Qué pregunta tan random! De la nada. A ver, yo sinceramente quiero cosplayar definitivamente al Dr. Simi. ¿El Dr. Simi? Este. Mi sueño es ser Dr. Simi bailarín. ¿En serio? ¿Una botarga? Wow, yo esperaba algún personaje de videojuegos. Bueno, o anime. No, pero ya no vamos a pisar la verdad. En serio, me gustaría esto. Cosplayar a Yuka de Hunter x Hunter. ¿Sí? tengo una fijación por Hunter X. Y ya. Okay. ¿Quién sigue, señoritas? Esto. Pues yo realmente sigo en mi búsqueda del cosplay que más o menos me acomode, pero antes decía que iba a hacer cosplay de Maca, de Soul Eater. Luego ahora estoy con la idea de hacer el cosplay de Ochako, pero solo por la carita redondita, redondita. Fuera de eso ya realmente no estoy segura, pero seguro sería Ochako. No sé. Okay. Pues yo he hecho muchos, bueno, entre comillas muchos, pues he hecho cuatro. Sí, fueron cuatro. Pero el que quiero hacer ahora, lamentablemente no he encontrado un cosmaker que trabaje con algún material que sea parecido al cuero y que salga barato. De hecho, el cosplay es caro. Bueno. Es caro. Sí, de por sí. Tengo que pagar lentillas rojas, ver la tela para el uniforme, ver cómo voy a hacer la naginata, y más encima aún no encuentro una pistola que sea parecida a un Evoker. Por eso el personaje es la prota de persona transportable, la, por así decirlo, contraparte de Arisugawa, si me acuerdo bien que era el apellido del prota, y por eso. La funda del Evoker es de un material parecido al cuero y por eso no he podido terminarlo, o mejor dicho, comenzarlo a hacer. Y es así como a Cari se quiere encuerar. Realmente es una pequeña como cajita que va en la pierna. Ok. Pero compré las artesanías. Vaya. Ay, ya he buscado en todos lados y no lo he encontrado. Es que más encima es blanco. Ah. Y tiene una marca especial bordada. Así que voy atados. Okay, ¿quién sigue, chicas? ¿Quién faltó? Pues no sé. ¿De qué personaje me gustaría hacer cosplay? No sé, no siento que me adaptaría bien alguno, así que probablemente o me haría un cosplay entre comillas original, un original character, o que de un personaje que sí me gusta, que no es conejito, más bien es un gato felino, que es Tao Kaka de BlazBlue. ¡Tao Kaka! Sí, es que es el de BlazBlue junto con Dormen. Ay, que no dura todo, Kaka, no tiene vida. Y bueno, con eso del original character, me recordó a esta carta. Sería interesante, acá, ¿no? Con el original character. Oh. ¿Ya oyeron? Mejor hagan de la chica invisible de My Hero Academia. Eso sería mi perfecto. Como si eso fuera posible, Pablo Veces. Ay, Pablo Veces, ya vas a empezar. Fue tu imaginación. Ok, ¿nada más falto yo o quién más falta? No, solo falta ¿ya? Tú. Ah, pues como les comentaba, me gustaría de Sailor Mars. Me gustaría ser un cosplay. Oh, sí. Oh, sí. Por el poder de Marte y todo eso, estaría muy padre, la verdad. Me gustaría. ¿Qué te imaginé? No sé por qué. Necesito hacer un dibujo de eso. Ok. Ay, ya he visto cómo es DJ Yaomi, no se vería mal. Gracias. Toda sensualona. Entonces su alana dice. Ay, me apenan. ¿Y tienen alguna Sailor scout favorita, chicas? Era menos. La mía también era Sailor Mars. Yes, síguelas. La rey es la mejor. Pues sí, tiene mucho carácter, Sailor Mars. Me agrada. Es hermosa. También. ¿Y ustedes, chicas, a quién les gustaría? Buena pregunta. Rayos. Nunca me lo había puesto a meditar. También Serena. Por mi parte tengo dos. Ajá. Bueno, la que más prefiero y con la que más me identifico un poco es con Sailor Venus. Pero Sailor Galaxia, me encanta la voz de la Seiyu. Ya la escucharon en la hay una versión donde canta el opening de Sailor Crystal. No lo he escuchado. Es precioso. Oh. A mí me gusta Uranus. Ya. Okay. Uranus es cool. Ay, es que Uranus. ¿Con su voz? ¿Con su voz? Me cocora. Es tan cool. Okay. ¿Quién más? Pues yo la verdad nunca lo había pensado porque no soy muy fanática de Sailor Moon. Okay. Así que estaría como que tengo que volver a verme la serie. Bueno, te damos 5 minutos. Porque ya nos vamos. Sí, bueno, el principio pero y el resumen. Hiper resumen. Bueno, te la contamos. Bueno, chicas, el resumen de Sailor Moon. Imagínense. Resumen de Sailor Moon en 3 minutos. Y así fue como la historia de Sailor Moon. Fue también a veces dije, ay. Ok. Ay, por Dios, Jorge Ávila. Eso es maldad. Bueno, vamos con las voces de una vez. ¿O después? ¿Quieren tomar aire? ¿Me permiten el comentario de Jorge Ávila? Sí, adelante. Claro que sí, señorita, adelante. Yo me hago cosplay de Kikyo, eso no tiene precio. Eso es verdad, señor. ¡Guardias! ¡Qué mala onda! ¿Cuándo será el día que no me mencionen a Kikyo? ¡Exacto! Eso es maldad pura. ¿Verdad que sí? Ay, bueno. Entonces, ¿de una vez? ¿Las voces? ¿Hola? ¿O nos vamos a... Bueno, digamos que nos manden frases que quieran que digamos con las voces. Bueno. Uh-huh. Como lo hizo Kaku. Yo pido la primera. Cintia, ¿dónde andas? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué? Leila Reguel. Ay. Ay. Ajá. Bueno. Yo no iba a ser la primera. ¿Yo primero? Sí, usted. ¿Por qué se cayó? Sí, no, me caí hace un rato. ¿Y no avisó que fue lo peor? Chico, me estoy cayendo. Alguien. Sí. O posiblemente me caiga, podías haber dicho. ¿Y crees que me voy a caer? Espérenme un momentito. Alguien, sí. Así tipo mi aviso parroquial. Tener acto. Oh, bueno, Leila sería... ¿Por qué me cuentas estas cosas, por Dios? Y muchacha, ¿cuántas veces te he dicho que dejas de ver a Kikyo? Oh, sí. Era abajo, pues sí. Ya. Solo quería un abajo. ¿Para? No, Cintia. Oh, ¿era solo un abajo? Entonces fuera de práctica. Sí, abajo. Y muchacha, abajo. ¿No es muy parecida, chicas? Sí, es mejor. ¿Verdad? No, ni se parecen, vaya. Es que hubo un momento en la serie que cambiaron a actriz de doblaje de voz. Porque Anita Lobo se enfermó. Entonces entró Leila Rangel. Y esta Cintia tiene la voz parecida a Leila Rangel. No es cierto. Ok, ¿ya tienen frases los chicos o todavía no? No, bueno, está amenazando. Por el IRC no me caí. Okay. Bueno, por IRC no. A ver si llegué por su llamada. No, creo que no. Mientras voy a buscar mi soundtrack de Voz Sexy y Moe. Estoy preparada. Ay, Dios, Pablo, ve ese maldad. Acaba de mandar una frase a Ove. ¿A mí? ¿Cuál? Sí. No te va a gustar. ¿No? No. ¿Algo, Yuri? No. Peor qué todavía, bueno. Creo yo. Peor. ¿Peor que Yuri? Oh, Dios. ¿Ya sí. Hoy? No, todavía peor. Ay, entonces no sé. Nivel Kikyo. ¿Nivel Kikyo? ¿Kikyo? Nivel Kikyo. Ay, sí. Golpe bajo. Kikyo. Kikyo, te odio, Kikyo. No la veo. No la veo. Mientras ando aquí buscando mi soundtrack. Ay, yo quiero mi soundtrack, dice. Quiero que diga esa frase de Kikyo. ¿Qué? Oh, Dios. Bueno, lo tomaré como el karma, DJ Young. Lo tomaré como el karma. Bueno. Chicos, no alcanza a apretar el botón. Ok, bueno, ni modo. Salud. Ustedes fueron la de las frases, ¿eh? ¿Dónde está? Ya me movieron el comentario. Aquí está. Para controlar este cuerpo hecho de barro y huesos, requiere... ¿Qué? Requiere de la presencia indispensable de almas que sufren como yo. Directo al cocoro. ¿Ya? Eri Hinamori dice: me gustó la imitación de Ome, nada más le faltó. Inuyasha, ¿qué haces besando a la muerta? Hablan sin. Eso sería bastante dramático. Ayuda para Cintia. ¿Qué haces besando a la muerta? Ah, ¿no? La lisiada. No, la de abajo de Pablo. Te faltó la maldita lisiada. ¿Qué haces besando? ¿Qué haces besando a la lisiada? ¡Nandito! ¿Cómo te atreves a besar a mi Nandito? Ay, no, esa frase no, sí. Ok. ¡Quita la gata esa! Besando. Besando a Nandito. Ah, sí. Hace falta ver más box. Hashtag besando a Nandito. ¿Está mis? Ay, Dios. Ok, ¿no hay más frases? Creo que no. Sí, tengo una de Pablo Beche, pero... Ay, no creo que me salga tanto. Pero, bueno. Inuyasha, a mí me gustas como medio demonio. Wow. No sé, no suena muy bonito. Qué dramático. Ok. Eso le va a ir. Déjenme ver si esto es mi soundtrack sexy. Ah, sí, sí. Aquí es el sexy. Sí, es el sexy. Ok. Perdón. A ver, ¿alguien? ¿Alguna frase sexy? ¿Frase sexy? ¿Frase sexy? ¿Van con Tamar? Uh-huh. Yo solamente les podría hacer la pseudo presentación que tenía, pero con una cosa, ¿sí? A ver, ok, vamos llegando, voz sexy. Ok. Acción. Ya. Hola a todos los fan escuchas que están en sintonía aquí y ahora. Me presento para todos ustedes y el mundo. Soy Sofita Chan haciendo su entrada totalmente sexy, deseando disfruten de esta noche. Las dejo con mis demás compañeras de Ramen Girls. Gracias, mi estimada Sofita Chan. Oye. ¿Y ustedes qué dicen, chicas? ¿Pueden hacer voz sexy? Pásate intento. Ok. Bueno, mi voz sexy no es realmente buena. Generalmente soy un poco más muy. Oh, vaya vida. Oh my god. Esa suena ligeramente sexy de todas formas. Sí, ¿no? Sí, como cuando se te sale lo sexy cuando no quieres. Fue inesperado. Inesperadamente sexy. Sí. Inesperadamente sexy. Yo lo vi venir. Qué falta. When, ¿dónde andas? Aquí. ¿Ya hiciste tu voz sexy? No, pero ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No sé, algo sexy. Sí. Okay. Muy buenas noches, Ran, queridísimos. Estamos esta noche tratando de ambientar con nuestras, digamos que sensuales voces. Y pues, espero que su imaginación no les esté jugando malas pasadas. Ya saben que nosotras no nos hacemos responsables por lo que sus creativas y salvajes mentes estén pensando, creando, maquinando en este mismo instante. Así que, estén preparados y sigan escuchando. Y ya. Sí, pasó el examen. Okay. ¿Dónde está Kari Jimuna? Más 10 y ella al cielo. A Kari. Eso tan muy sexy a la vez. ¡Wow! ¡Ah, buen lindo! Ahí te hablan. Sí. ¡Wow! Eso ya es una habilidad suprema, ¿eh? Muy y sexy a la vez. Pero me pidieron una frase, pero el problema es que solamente puedo ser voz de macho pecho peludo. Pero sexy. Pero sexy. Pero muy sexy. Bueno, okay, mientras sea sexy. A ver, trataré de hacer voz sexy de mujer. Ustedes me dicen si está bien o no. Dale. La música como el amor, solo con la tonada correcta tener el corazón más puro y sincero. ¡Esa! Y ya. Bueno, ok. Sí, sonó sexy. Y nos dejó un mensaje. Genial. Eso es lo mejor. Eso lo mandó el gato. Ah, okay. Ok, perfecto. Bueno, ya que vamos con la voz sexy, porque ya como que se están emocionando de más aquí las chicas. Ahora es momento de hacer ruidos raros. Espere, ¿puedo hacer una con la voz sexy de macho pecho Perú? ¡Oh, sí! Okay, dale. ¿La música sexy entonces? ¿O si no? No creo que sea larga, es solamente el yare, no sé. Lo pude, ahí me está. Me muero. Me encocora. Me enfurece. Hinamori pone a Kari su personalidad tímida. Pero si te dicen Hinamori que soy codere. Y esa voz tan sexy que son ahorita. De macho peludo la otra. De macho peludo. ¿Cómo destruimos sus sueños tan rápido? Todo es culpa del Pablo. ¿Te gusta el pan? ¿Y a ti? ¿Te gusta el pan con tamal? Tiene guajolota entonces. Ay, Dios. ¿Te gusta el pan con palta? ¿Pan con palta? Tal vez. Sí. Pero primero dime qué es eso. Aguacate. Aguacate molido con limón, sal, aceite, guacamole, señores. Y ahora estamos dando recetas. En un pan. En un pan. Qué sexy receta. Oh, chiquitas. Chiquitas. Entonces ahora Ya llegó por quien lloraban, chiquitas. Eso es un mensaje para Pablo B.S. No, Digi Yaume no va a leer la frase con el nombre del anime traumatizante. ¿Ya la leí? Con voz sexy. ¿Lo dijiste? ¿Con voz sexy? Sí, pidió ese. Un poco más arriba de lo de Hinamori, con cuán linda está muy sexy la vez. ¿Hinamoni? Arriba. Hinamori, ya. Hinamori. Ok. Ya no lo he dicho mal. No lo he dicho mal. No lo veo. Ve. Carlitos Simán me dejó un mensajito y dice: aviso al servicio de la comunidad. Se solicita donadores de sangre de todo tipo para los chicos que sufrieron hemorragia nasal. Saben, chicos, donen sangre. Es por el bien de nuestros compañeros, reescuchas. Ah, ya vi la frase. Nah, está muy yuri esa frase. Y luego con... No. Yo también la... No. Bueno, pues ya nos vamos, ¿no? ¿Qué opinan? No te faltan las voces, ¿no, eh? Ah, bueno. Si quieren. ¿Ya? Ya, de una vez. Ok. Espérate, ¿dónde dejé mi soundtrack? Muere. ¿No te dejé la música para la garganta? ¿Qué es esto? Ay, perdón. Dejen preparar el soundtrack, ¿eh? De voz Moe. Oh, sí. Unos minutos, mientras Ben se despidió. Ok. ¿Y si les canto Moe mejor? Bueno. Todo es válido. Menos Yuri. Sopita, ronronea. Ah, también. No, ronroneo. Ahí está el Moe, ya. Listo, chicas. Ah, pero yo le... Ya. Acaba. Tango. Tango, dai kashoku. Chanchana yakita nko. Yasashi anta nko. Sukushi yume mirashina. Tsuki ni tanko. Ya, mucho. Wow. Acabas de matar a Pablo B.S. ¿Quién sigue de voz Moe? No se amontona, Canto otra mini canción. ¿Qué es esto de Macross Frontier? Este Macross Frontier es un insert song súper pequeñito, que es el comercial de Rankali de este restaurante chino y sirve comida china. Así que lo más probable es que escuchen algo un japonés con palabras raras. Bueno, ahí va. Hauchini rai rai meiko nyan, nyan nyan nyan nyan ni. Aonian, Goya, so delicious, so de carucha. Ay, lo sentoné. Wow, no se notó. Ay, aplausos. Qué bien lo hace. Oh, eso me recuerda al Papa Panda, loco. Ok. ¿Quién sigue? Cintia. Hola, aquí. Señorita Cintia. Bueno, si se supone que es para cerrar, entonces... Onicha, arigato. Siento que he escuchado esa frase en un programa de radio. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa los martes? Onicha. Qué casualidad. Oye, martes. Onicha. No, creo que era el programa temático de Moe versus Sexy. Sí, pero me dieron un saludo, ¿verdad? Sí. Quiero un saludo, ¿verdad?, para el programa. Pero el que sale en el de Haru es el que dice Oni-chan Daisuki. Ese es. Oni-chan. Ok. Akari Himura, yo te invoco. ¿Dónde andas, maestro anime? Wow. ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso es, Akari! Bueno, creo que más falto yo, ¿verdad? Sí, bonita. Ok. Es la primera vez que lo hago. Continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaume. Escucha, ve y vive el anime. Algo así. Es que tengo que bajar la voz un montón. Ok. Ay, ¿y esa voz? ¿Es otra de quién fue? Bueno, chicas. Está mi voz. Ya, te vemos. Chicas. ¿Qué pasó? Chicas. Koji-kun dice: ok, prendo la radio y me da diabetes. ¡Páguenme el tratamiento! No tenemos dinero para tratamientos y tampoco nos hacemos responsables de problemas de salud que pueden traer las voces moe de las invitadas. No está comprobado científicamente que las voces moe den diabetes, ¿ya? Ay, Hinamori quiere que digamos algo. ¿Todo? ¡Moe, moe! Pero ahí está. Bueno, chicas, debemos irnos. Lo lamento. Pero ya debemos irnos. Así que despídense. Por favor. Ya, ahí nos vemos. Ah, ya. Vergüenza de... Chao, cabrón, ahí nos vemos. Ya. Buenas noches, chicos. A ver, Akari, ¿dónde anda Akari? Aquí estoy. Ok. Despídete, maestro anime, por favor. No. ¿Akari? Akari, creo que Akari se cayó. Akari se fue. Akari, pues, a ver, Wendy, tú que tienes bastante energía hoy. En realidad me está doliendo la cabeza. Despídete, por favor, me queda Wenlin. Bueno, chao, Chaito. Ok. Chao, Chaito, Chabela. Es una despedida muy corta. Pero directa. Sopitas Chan, ¿dónde andas, maestra yaoísta? Hola, acá estoy. Y vuelvo a la normalidad. Bueno, un gusto haber pasado este increíble momento con ustedes. Me reí un montón con todos. ¿Qué mejor día para leer comentarios y cosas con voces suculentas? Bueno, en fin, muchas gracias por habernos invitado, DJ Aome, muchas gracias. Y de verdad, la pasé tremendamente. Me encanta. Ya. Amori dice que eso fue muy Saikachan. ¿Qué cosa? El despido de Sopita. ¡Ah! Entonces voz de macho. Entonces con voz de macho. Voz de macho. Las cosas de yo-yo. Ah, Kaku dice que acaba de temblar en Perú y pregunta si igual lo sintió. verdad, no. Estoy que salto en la cama de emoción. Bueno, creo que hemos salvado una vida. Genial. Ok, gracias, Sopitas. Cintia, ¿dónde andas? Aquí, aquí. Despídete, por favor, mi estimada Cin. Hi, hi. Bueno, primero, antes de despedirme, quiero saludar a mis amigas que se están a punto de matar porque acababan de llegar. Me ayudan a pegarles después, por favor. Un placer. Laura. Qué amables. Hi, Ali. Y gato a todos, de hecho, chicas, me encantó pasar este tiempo con ustedes. Me reí mucho y dije muchas cosas que qué vergüenza, pero no me arrepiento, todo lo que es mío. Bueno, y gracias a todos y onicha, arigato. Daisuke. Ya, me muero. Ok, y a Kari no volvió, ¿verdad? Kari Hibura. No, sí está. ¿Sí? ¿Dónde andas? Ya está. ¿Ya? A Kari. ¿Y? Ya, ¿me escuchas? Sí, es que ahorita pasé lista. ¿Dónde estás? Ay, es que recuerda que por alguna extraña razón se me está cayendo el internet. Bueno, ¿algunas palabras de despedida? Sí, claro. Por favor. Un placer estar en la transmisión de hoy. Y no morí. De hecho, el año que viene les voy a volver a patear el trasero. Es una amenaza. Ya saben qué. No voy a ser fácil de derrotar. Ok. Y ahora, a todos. Porque vi los quiere. Con el Boom Hammer si se porta mal. Bueno, chicas, pues muchas gracias a las cuatro, gracias. Mande. Una conclusión del programa. Okay, dime. En el primer especial de Ramen Girls se le hizo bullying a Hinamori. Y en el segundo especial de Ramen Girls se le ha hecho bullying a otra personita, que eso es todo Pablo Bessi. No solamente a él. Sí. Cierto. También hicimos bullying a Hinamori, la sentimos como bullying. Y hasta aquí. El número de boleados ha sido actualizado. Ok, pero la voz de Pablo Bessi me encantó, ¿eh? No creo volver a hacer la menos que te refiera otra vez. Y ahora en adelante cada resfrío pasa a llamarse Pablo. Sí. Pablo me quiere matar. Lo siento. Ok. Dice, yo sé que te derrito con mi voz, Fer. Cuenta Pablo ese. Y Hinamori dice que debería sentirse feliz con ser boleado por nosotros. ¿Verdad que sí? Qué bueno. ¿Será que Hinamori es masoquista? Ni idea. Bueno, chicas. Así como el jefe de Blendes. Ah, es un le gusta que le digan puta. Es un nuevo lado inesperado de Hinamori. Bueno, ya nos vamos, ya, chicas, por favor. Si no, ¿de qué vamos a hablar en el próximo especial? Bueno, gracias, chicas. O sea que va a haber próximo especial. Sí, ¿no? ¿No quieren? Eso fue un spoiler. Ah, ok, pero ¿spoiler? ¿Cuál spoiler? Se desmayó. Ok, gracias. Bueno, ya. La carilla se cayó de nuevo. Demasiada presión. Sí, ahí tenemos que irnos. Bueno, muchas gracias, chicas, a las cuatro. Gracias, disfruté bastante la transmisión con ustedes. Igual, Gracias por escuchar Alianza Anime, sobre todo, y Radio Anime Nexus, por supuesto. Gracias y pues por participar en estas temáticas que luego tengo. Muchas gracias. Les quería preguntar algo a Sofita. Bueno, sí, dígame. ¿Ustedes creen que es bueno esto para dar el anuncio sobre ustedes saben qué? El anuncio. Qué miedo. Bueno, anuncios de anuncios que sanan. Ni siquiera la locutora sabe de qué habla. Oh, por Dios. Yo creo que es como una idea. Ya te cedo el trono, mi queridísima Kari. Bueno, tenemos un anuncio importante que dar entre Gwen, Sofita y quien les habla. En estos momentos y desde hace un par de meses hemos estado pensando en hacer lo que todos han pedido durante mucho tiempo, que es un programa. Cha, cha, cha. ¿Su propio programa de radio? Sí, los chicos están chillando que querían hace tiempo que hiciéramos un programa a las tres o una o que alguna de las tres hiciera uno. Así que unimos cabezas. Bueno, o sea, está abierta la idea. Está abierta la idea. Así que, no sé. Así que no estamos teniéndolo bien, pero igual quería preguntar a través de esto de qué pensarían los chicos de sobre eso. Igual DJ, nos gustaría seguir participando en este tipo de especiales contigo. Gracias, uh-huh. Muchas gracias. Pues estaría genial que ya fueran compañeros de la radio. Me agrada la idea. Y pues vamos a tener una subunit aparte de los Ramen Girls. Nuestra subunit también va a tener nombre de comida. Exacto, Marucho. Porque somos comida. Marucha Guido. ¿Cuál va a ser? Sí, pero aquí está abierta la propuesta. Así que ahí vamos a ver, vamos a... No sé, coordinando mejor y toda la cosa. Sí, porque estamos muy descoordinados. Yo solo voy a disfrutar. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Y ya tenemos que irnos. Llegó el momento. Esa voz me da miedo. Es que apareces de repente. Ok. Pero vale, chicos, entre nosotras tres estamos abiertas a ideas con respecto a eso. Y que no sean Yuri. Que no sean Yuri ni ya hoy, sino que sea algo más bien neutro. Hentai, por favor. Hentai. De paso, chicos, ¿me darían el permiso de dar a conocer el nombre del posible programa? Proyecto. Proyecto, son cosa rara. Random. ¿Dólares? No. ¿Dollar food? No. ¿Dollar views? No. Entonces no sé. ¿Lo puedo decir? Pues claro, adelante. Ya, bueno, el proyecto que estamos planeando se llama Ochiruko Sensai. Literalmente vamos a hacer una sopa con mochis. Sí, una sopa dulce con mochis con diseño de conejos. Ajá. Uh-huh. Interesante. Así que si quieren darnos ideas, usen eso como parte para que sepan bien cómo va a ser en sí. Ok, hashtag. Hashtag somos dulces y conejos. Ideas de conejos. Y sopas. Ideas para. Hashtag ideas conejos sopa. Ok. Bueno, Cintia se quedó dormida, yo creo. No, estoy escuchando bastante atenta. Okay. La dejamos pasmada. Sí, sí, está en trauma. Sí, yo estoy aquí escuchando, disfrutando el momento. Ok, pues ya vámonos, chicos. Si no, aquí me van a correr. Sí, es que yo no soy la Kansen como Tokiji Kun, todos ellos ya saben. No, y aparte después viene el Rush. Ah, sí. De hecho, creo que entró y quería locutar desde el horario de Perlita, pero como están los otros. Me va a matar. Rush se fue a locutar desde el horario de Perlita. Pero anda en Japón, ¿no? Según Rush. Ya. ¿Sí? Tengo entendido que anda en Japón. Directamente desde Japón. Sí, ¿verdad? Parece que sí. No sé. Bueno, ya vámonos a ver si entra Rush Bash antes. Sí, mejor. Bueno, vámonos, chicas. Despídense. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Muchísimas gracias por oírnos. Señora. Thanks. Muchos apapachos. Muchos apapachos a todos. Bueno, bye, muchas chicas. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Ok, chicos, pues ya nos vamos. Muchas gracias por la sintonía. Alianza Anime y pues a las Ramen Girls, gracias. Ay, sí, me agrada esta transmisión de Ramen Girls. Chica, y pues no me resta más que despedirme. Pero vamos a cambiar la música de fondo. Jikai, muchas gracias por estar en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con este tema musical. Muchas gracias y espero se hayan divertido en el 8º aniversario de Alianza Anime. El próximo programa no te pierdas el especial de Calaveritas Anime. Así que hasta entonces, sayonara.